Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Aquí estamos en esta noche del miércoles 25 de febrero con Mora, dentro de un rato con Raúl Carnicero, presentándonos su tercer álbum. Y hoy hace 72 años que nació George Harrison. George Harrison escribió en 1966, en un momento de cabreo, una canción contra el exagerado aumento del impuesto progresivo del gobierno laborista de Harold Wilson. «Déjame decirte cómo será», canta el recaudador de impuestos, Taxman. «Será una pasta para ti y 19 para mí. Será una para ti y 19 para mí». En 1995, 5 años después de su muerte, de la de George Harrison, se publicó el... No, perdón. En 1955, 5 años después de la muerte de Stevie Ray Vaughan, se publicó su Grandes Éxitos, que comienza con una inédita Taxman, recaudador de impuestos, que George Harrison escribió con los Beatles.

Aquí es donde nací, aquí es donde moriré. The South, el sur de Cadillac 3. Esta banda sureña norteamericana que terminaron 2014 con unos cuantos bolos geniales en Reino Unido, debieron ser tan geniales que el mes que viene, en marzo, repiten 6 fechas que además celebran con la edición de un EP especial para los ingleses con 6 canciones titulado Peace, Love and Dixie. Y aquí están residentes en Oldie Motel, Ciclonautas. No solo preparan giras, sino que adelantan que tienen preparado nuevo material como para entrar al estudio. Yo voy preparando entrevista. Tirano paró y así avisando que caía otra primavera. La sobremesa se estiró y preguntándole a la cocinita leña, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la feria? Yo acá sigo encendiendo la vela, sigo peinando la cresta, y el reloj que desbocó apretando el puño pa' que guarde algo de arena, y la cometa que voló colgando un verso para que entre por donde ella quiera. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el carnaval? Yo acá sigo gladiando en la arena, sigo quemando la cera y perdido en un lunar y en una estrella que siempre alumbrará mis calaveras. Acostumbrándonos a mascar las consecuencias y a la luz que alumbró, le festejamos que